Bienvenido a la radio, Mariano López Guerrero, está Guillermo Tenaglia, también estamos con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, Igor. Bueno, ayer tratando de chequear si en realidad este Puma, ese videíto era de Tandil y si era de la Mata, nos dieron tu nombre como alguien que está haciendo un trabajo, creo que ahí por la zona y haciendo un seguimiento de la especie. ¿Esto es así? Sí, eso es así. En realidad lo que nosotros estamos estudiando es toda la fauna, todos los animales medianamente grandes que tenemos en la sierra. Ajá. Y trabajamos en todo el sistema de sierra de Tandilia, desde Olavarría hasta Mar del Plata. Y los pumas están, aunque no los veamos, los pumas están. Los veníamos en esa zona de la Mata, ya lo habíamos visto hace como 2 años. Ajá. Por lo menos que lo detectamos. Nosotros trabajamos con un sistema de cámaras que se llaman cámaras trampa, que las colocamos en la sierra y cuando los animales pasan por delante tienen como un flash infrarrojo, ellos no se dan cuenta, pero le saco una foto. Así que teníamos algunos videitos de un puma por la zona, pero es más común de lo que creemos. Y digamos, empezamos a verlos más seguido también porque estamos como de a poco invadiendo su hábitat, ¿no? Sí, estamos, bueno, es una, justo en el caso del puma es una combinación. Ajá. Un poco estamos, primero que tenemos mucho más registro de las cosas que pasan, porque hoy hay cámaras en casi en cualquier lado. Somos más gente, todo el mundo andamos con una camarita en el teléfono, o hay muchas más cámaras en los campos, entonces es más fácil empezar a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Pero justo en el caso del puma, está de a poco recolonizando un poco la provincia de Buenos Aires. Digamos que hay un proceso de que cada vez hay menos gente viviendo en el campo y hay menos presión de cacería, de perros y ese tipo de cosas. Y de a poco los pumas han estado recolonizando y es probable que los empecemos a ver un poco más seguido. Tenemos suerte. Pero sí, es una combinación de factores. Siempre hubo pumas, tal vez antes había un poco menos. Y con un poco de suerte los veremos dando vueltas. Y esta aparición se da en un lugar poblado, digamos, ¿no? Ahí en la Mata ya hay gente viviendo. Digo, ¿hay que alertarse, digamos, por esta situación o solamente pasan y se van nuevamente a la sierra? No, en general los pumas no son especies. A ver, una de las razones por la que no nos estamos enterando que hay pumas es porque los pumas son muy poco conflictivos, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, no son especies que generen mucho conflicto, no son más conflictivos en lugares donde hay más ganado de tipo ovejas o cabras. Uh-huh. O ganado más pequeño, entonces como están ahí y la mayoría del tiempo son nocturnos y se manejan en un ambiente donde nosotros no andamos, no hay conflicto con ganado o algo por el estilo. Conflicto con la gente en el puma prácticamente es nulo, hay muy pocos casos de cuestiones puntuales. Yo no creo, no para mí no es un problema con la gente. Tampoco es que justo está tan poblado esa zona, están las primeras casas. Claro. En el lugar. Y le ha tocado salir por la puerta, calculo yo, porque creo que el grueso está con alambre olímpico, entonces tal vez encontró más fácil salir por la entrada y por eso quedó registrado en la cámara de seguridad. ¿En qué lugar habita el puma? ¿Por qué no se ve de día habitualmente? ¿Cuál es la reacción del puma? No lo vemos de día porque en los lugares donde hay tránsito de gente, los animales tienden a cambiar de hábitos, a hacerse más nocturnos. Nosotros vamos a la sierra, normalmente si vas vos de día, sí, es probable que no veas muchos animales. Pero si en el mismo lugar nosotros colocamos las cámaras, con no sé, una semana de las cámaras en funcionamiento, te das cuenta que existen un montón de animales que frecuentan el lugar pero que no los estamos viendo. Zorros, zorrinos, gato montés, y ciervos, incluso pumas. Es una cuestión de que mueven un poco sus hábitos para no andar topándose con la gente. Pero en lugares donde hay muy poca densidad de gente, los pumas andan de día. No es una cuestión, o sea, pueden andar tanto de día como de noche. Igor, ¿tienen algún dato de qué población de pumas puede haber por la zona? No tenemos todavía una estimación, estamos trabajando un poco, pero sí te puedo decir que hay pumas desde la costa, digamos desde Necochea, todo a lo largo de las sierras, en casi todas las sierras hemos encontrado, desde Balcarce, San Manuel, para el lado de las Numancias, Vela, Catandil, incluso hasta algunas sierras para el lado de Azul, para el lado de Pablo Acosta. ¿En qué otra zona ahora? Expandido. ¿En qué otra zona han puesto cámaras acá en Tandil? En el partido Tandil, sí. Hemos puesto en Sierra Alta de Vela, en todas estas sierras que tenemos alrededor de la ciudad, Sierra del Tigre y alrededores, un poco para el sur, para hasta el lado de las Numancias. En realidad, en casi todos los relictos que ves sierras más o menos grandes, en estos últimos 2 o 3 años hemos puesto. Nosotros tenemos cámaras que las vamos rotando por distintos campos y vamos generando así la información. Pero hemos relevado varios cerros. Es una buena noticia, igual hasta entonces, ¿no? Esto de que hayan aparecido y que bueno, la población se vaya ampliando. Sí, yo creo que es una buena noticia. Es una... También está bueno enterarnos de ese tipo de cosas. Digamos, si hace 5 años a mí me decían que había pumas al lado de la ciudad, porque digamos, el barrio La Mata está del otro lado del cerro que está al lado de la ciudad, ¿no? Claro. Es el otro faldeo. Pero ese puma usa ese relicto, llamamos nosotros, esa sierra, usa todo ese pastizal. Claro, donde estaba ya escondido ahí, ¿no? Donde está el golf, toda esa parte. Claro, por eso mismo que vos ves para este lado de las ánimas, del country de este lado, o incluso la cascada, digamos, todo eso es un bloque. Es decir, vos me decías hace 5 años que había pumas ahí, yo tal vez no te creía. Y hasta que no los empecé a ver en las cámaras, que no salían en los estudios, dudaba un poco, pero de a poco lo empezamos a encontrar y sí, está en todas partes. Claro. Esto de alguna manera implica también que estas salidas que a veces uno hace por las sierras, hacer un poco de trekking, a caminar, a trepar, no nos podría poner un día frente a un puma. Ojalá sí, algún día. Para vos, pero claro. Yo soy como rajo, ¿no? Yo me pongo el corazón, ahí nomás. No, a ver, no hay demasiado fundamento para... es más hollywoodense el fundamento de conflicto con un puma, digamos. Lo último que quiero... ¿Pero vos decís puma, que es un gatito, que persona, es un gatito el puma? ¿Se comporta como un gatito? ¿Viene y lo acariciás? No. Se comporta como un gato muy arisco, digamos. Claro. No lo vas a ver. O sea, el puma sabe mucho antes que vos estás ahí de lo que, claro, de que vos te lo puedas cruzar. Si no, la gente se lo cruzaría. ¿Ataca el puma? El puma no ataca. Ah. A ver, no ataca. Si vos arrinconás un puma dentro de un galpón, seguramente te va a defender. No, digo, pero si te lo encontrás, por ejemplo, en la sierra, te lo encontrás, corres un pasto y está el puma comiéndose un animalito ahí en el piso. No pasa nada. No va a estar. No vas a tener esa situación. Ah, no, está bien. No te la vas a enfrentar. Es todo de película lo que te voy a imaginar. Sí, no, ya nomás con el tema de perros y todos los animales silvestres han encontrado... A ver, los animales que podían hacer algo de frente ya no existen, hubo un proceso de selección, digamos. Los que han sobrevivido después de tantos años de ocupación de gente son los que han sabido mantener un perfil muy bajo, y por eso que te digo, se mueven de noche, se mueven, son muy ariscos, y es el resultado de que vos vayas a la sierra y no veas nada. Es un proceso de selección de que ha hecho que todos los animales mansos fueron desapareciendo. Pero que existen animales en la sierra, sí, tenemos un montón. ¿Qué color es el puma? ¿Qué color? Sí. Y tenés una... En varias especies de gatos tenés una cuestión de que a veces aparecen gatos negros, se llaman melánicos. Por ejemplo, en los jaguares y eso, o en los gatos monteses también tenemos acá. Pero justo en el puma es una de las pocas especies en donde no. O sea, siempre va a ser en tonos de marrón, desde un beige, un té con leche, a un marrón un poco más oscuro, un poco más colorado. Los que nosotros encontramos acá son como los del video, y en algunos lugares un poco más rojizos, un marrón un poco más tipo caoba, te diría. Después de escucharte quiero tener un puma de mascota, ¿no? Bueno, otros country conviven con otros animales. En el country acá de más del centro, están acostumbrados a estar con zorros, liebres, digamos, los animales, y si no hay un entorno donde los corren mucho, si no hay un entorno con muchos perros, conviven, no generan conflicto. El principal conflicto es con el ganado, que si hubiera más ovejas, sí, tenés una majada, podría llegar a generar ese conflicto, pero es por el único lado donde el puma es un problema, digamos. Igor, no, bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por aclararnos el panorama en cuanto a la aparición de este puma, y creemos que es una buena noticia, digamos, ¿no? Que estas bien. Especies anden por su hábitat. Te agradecemos y bueno, estaremos en contacto. Bien, muchas gracias. Muy bien. Igor Brekunsky.